Estamos en elecciones y ya los candidatos de las diferentes expresiones están recorriendo los partidos políticos, están recorriendo la provincia, candidatos a legisladores y demás. En este caso, el Frente de Izquierda Unidad lleva la candidatura de Javier Musso, que va también a presentarse desde el espacio del PTS. Javier Musso, que está con nosotros a esta hora en comunicación telefónica, lo vamos a saludar para conversar con él. Estimado Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos para vos y para toda la audiencia. Bueno, sabíamos que se venían a recorrer el Valle de Punilla porque también están llevando adelante la candidatura para legislador de este departamento. Y también vemos con mucha sorpresa, la verdad, en definitiva, que hayan decidido plantear esta unidad de la izquierda con esta firmeza con la que se está viendo, en la que se están uniendo todos los espacios. En el caso de Punilla, la candidatura de Gabriel Vizuela, trabajador del Parque Nacional Quebrada del Condorito y delegado de ATE. ¿Qué nos podés contar, estimado Javier? Sí, desde hace ya más de 10 años conformó el Frente de Izquierda y a lo largo de este recorrido hemos ido incorporando distintas expresiones y bueno, nuevamente para esta elección nos presentamos con Frente Izquierda Unidad. Hoy estamos recorriendo el Valle de Punilla, vamos a estar por Carlos Paz, Cosquín, La Falda. Y para el legislador de departamento efectivamente va Gabriel, un compañero trabajador. Y eso es importante destacarlo porque la lista del Frente de Izquierda, así como en Punilla, en toda la provincia, la conformamos trabajadores, la conformamos compañeros, compañeras que todos los días nos levantamos para trabajar, que vivimos de nuestro salario. Hoy justamente estaba viendo La Voz del Interior cuánto ganaban los distintos candidatos, que van de 800.000, 1.000.000 de pesos. Bueno, nosotros ganamos como cualquier laburante, tenemos los mismos problemas de no llegar a fin de mes, de no poder pagar el alquiler. Y de hecho, cuando nos ha tocado ocupar banca en la legislatura o banca en algún consejo liberante, incluso en el Congreso de la Nación, con mis compañeros Miriam Bregman, Nicolás del Caño, rechazamos que los políticos ganen semejante cifra, cobramos como un trabajador y el resto de la dieta la donamos para las causas populares, los trabajadores. Así que somos coherentes con eso, denunciamos también los privilegios que tienen los políticos, porque realmente ganan esa cifra porque viven como gerente de empresa, porque después terminan gobernando para esos intereses, alejado del pueblo trabajador. Así que nos parece importante marcar eso y que es una lista de los trabajadores y que estamos también acompañando permanentemente los distintos reclamos, porque es una situación ya verdaderamente grave la que se vive en Argentina, en la provincia, donde estás trabajando de lunes a viernes, a sábado, todos los días de la semana, 8 horas más horas, y no llegas a fin de mes, mientras un sector ha ganado efectivamente durante todos estos años, que son los grupos más concentrados de la economía. Y bueno, y por eso también vemos que hay trabajadores que salen a reclamar, los docentes, los trabajadores de la salud, y siempre el Frente de Izquierda está acompañando esos reclamos. Indudablemente, estimado Javier, vos sos candidato a legislador para ocupar una banca en la legislatura de Córdoba. Pero bueno, te hago esta pregunta porque hemos visto legisladores de la izquierda ocupar bancas y la verdad dar una verdadera gestión loable al frente de esas bancas, pero con la limitante que tiene la aplastante mayoría de los partidos hegemónicos. ¿Cómo pensar una participación en la legislatura con incidencia en las decisiones, en lo que se apruebe, siendo que sabemos el poder hegemónico, en este caso de Juntos por el Cambio y del peronismo cordobés en la legislatura? Sí, efectivamente, todos los compañeros, compañeras que han ocupado esos lugares han tenido una participación destacada. Nosotros consideramos que estar ahí es un puesto más de lucha y que es necesario esos lugares, no solamente para que sea una voz que sea completamente distinta a como bien decís vos, los partidos hegemónicos, sino también porque es un lugar que se apoya en la movilización popular de los trabajadores y los distintos procesos de lucha, ¿no? Consideramos que desde ya que una banca, dos, tres, en sí mismo no va a poder cambiar la realidad mayoritaria de Hacemos por Córdoba y de Juntos por el Cambio, que en realidad siempre vota la misma ley y no tienen tanta diferencia como se está notando ahora, ¿no? Que Chiaretti pide entrar a Juntos por el Cambio, es decir, no tienen un proyecto de gobierno tan distinto, ya no es solamente una amistad con Macri, sino también una idea común de país. Bueno, esas bancas son muy importantes porque cualquier trabajador que sale a reclamar, o hay procesos, digamos, de movilización, como por ejemplo fue en su momento el rechazo a la modificación de la ley de bosque, como tuvo mucho protagonismo distintas comunidades de las sierras. Bueno, tener una voz ahí que pueda no solamente advertir, ¿no?, los negocios que se están realizando o lo que se quiere votar en contra del pueblo, sino también estar ahí defendiendo los proyectos que surgen desde abajo. Creemos que no se puede hacer, digamos, incluso los partidos mayoritarios, digamos, ¿no?, que venden muchas mentiras durante la campaña electoral, en sí mismo, en esos lugares, no se puede hacer magia si no es con el apoyo y la movilización popular, que es también a lo que apelamos en esta campaña, ¿no? De que la situación que estamos viviendo necesita que los trabajadores salgamos a luchar, necesita que los distintos sindicatos, las centrales sindicales, dejen de estar cómodos en su sillón, que ya es algo increíble lo de la CGT después de tantos años. Sí, totalmente, totalmente. Estimado Javier, en el caso de la legislatura, volviendo a eso, es muy importante que se vea lo que pasa ahí, porque la legislatura también nombra a los jueces. Y la verdad que creo que hay poca cosa más vergonzante que los jueces que tenemos en Córdoba, los fiscales adictos al poder, como tenemos en el Valle de Punilla. La fiscal Kem tiene 2 pedidos de jury en la legislatura. ¿Cómo se podría plantear esta situación en caso de que llegues a ocupar la banca? Sí, por supuesto. Hay un problema que es de raíz, que es el mecanismo también de la acción de los jueces, no solamente después lo que realizan los jueces cuando, o fiscales en este caso, cuando están en sus cargos. Por eso el planteo del Frente de Izquierda a nivel nacional también es que la justicia, los jueces, fiscales, tienen que elegirse por el voto popular. Claro, claro. No pueden ser cargos vitalicios, no pueden ser, ni hablar, digamos, ¿no?, de todos los privilegios que tienen, etcétera, sino que tienen que ser elegidos y revocables también por el voto popular. Evidentemente la justicia es adicta al poder en todo el país, termina fallando siempre en función de quién está en el gobierno, sí. Partidos opositores, etcétera. Entonces, nos parece que el cambio central es de raíz, obviamente, es un lugar importante también como una tribuna de denuncia, porque cuando nos ha tocado ocupar bancas en la legislatura, hemos impulsado también jury contra fiscales que han estado vinculados a la dictadura militar, o a casos de corrupción, o a casos de connivencia, digamos, con distintos negocios del poder. Pero lo que se necesita en cuanto a justicia es un cambio más profundo, más de raíz, que tengan que dar cuenta ante la sociedad los distintos jueces y fiscales. Estimado Javier, se viene, o sea, vos lo estás diciendo y es verdad, se viene un ajuste que va a ser cada vez peor de acá a fin de año. La movilización es creciente en Córdoba y en el país. Ahora, también está la política represiva de judicialización de la protesta, de criminalización. Los compañeros que se movilizan cada vez más son imputados, perseguidos por la justicia. ¿Cómo vamos a hacer frente a eso? Porque el ajuste va a seguir, la movilización va a seguir, pero el aparato represivo se está poniendo cada vez más duro. Sí, el año pasado la legislatura de Córdoba, justamente para hablar de uno de los temas de la legislatura y por qué es importante que esté la izquierda, el año pasado tanto Hacemos por Córdoba como Juntos por el Cambio impulsaron una modificación del Código de Convivencia para prohibir la protesta social, es decir, que la protesta social tenía que estar autorizada por el Ejecutivo, que muchas veces es el mismo que se le reclama. Bueno, por supuesto que una banca no iba a hacer ahí o dos bancas la diferencia, pero sí a partir de eso Se conformó acá en Córdoba una multisectorial que reunía a sindicatos importantes, los principales movimientos sociales de distintos arcos políticos, como así también, bueno, partidos, centros estudiantes, etcétera, que llevamos adelante distintas movilizaciones en contra de esto, y hasta ahora no se ha podido avanzar. Pero efectivamente, más allá de esa ley, se avanzó después por la vía judicial, con procesamiento de dirigentes sindicales, de dirigentes sociales. Es imposible evitar que ante el ajuste, que ante no llegar a fin de mes, no surjan reclamos de todo tipo en el movimiento obrero, los movimientos sociales. Y la única respuesta que tienen estos gobiernos, porque no pueden dar respuesta a las causas que originan la movilización, entonces terminan teniendo una política de frenar la... Te cagan a palos, te meten en cana, te hacen causa, te procesan. Exactamente. Bueno, ante eso, la única respuesta es seguir movilizado, ampliar la organización. Nosotros a nivel nacional, por ejemplo, estamos proponiendo, incluso a fuerzas que no son de la izquierda, un encuentro de trabajadores ocupados, desocupados, que se reúnan las principales luchas de trabajadores, los principales movimientos sociales, para dar respuesta a esto. No al ajuste, pero la represión que también implica el ajuste. Por ejemplo, en Jujuy ahora se está dando una modificación de la Constitución que es escandalosa, no solamente por lo autoritaria que es, que quiere una mayoría automática para el Ejecutivo, con solo ganar, sino también porque está avanzando contra la protesta social. Entonces, nosotros consideramos que ahí está la fuerza, y que es imposible evitar que el pueblo trabajador se movilice ante este ajuste. Sabemos que del otro lado siempre nos van a responder con lo mismo, pero tiene un límite si empezamos a movernos, y que la izquierda también puede crecer, puede ampliar sus ideas, no solamente la campaña electoral, que es un espacio importante para poder difundir nuestras ideas, nuestro programa, pero sin la lucha de los trabajadores no es imposible también que la izquierda pueda crecer. Entonces, no solamente estamos en los procesos de lucha, sino también aprovechamos la instancia electoral para decirle a la población, decirle al pueblo trabajador que hay que organizarse y que hay que salir a pelear por lo nuestro. No podemos seguir siendo trabajadores pobres, no podemos seguir estando sin vivienda, sin poder alquilar, no podemos seguir teniendo estas jubilaciones de miseria que tenemos realmente. Pero yo creo que algo empieza a cambiar también en Córdoba, porque a pesar de las conducciones sindicales, los docentes dieron una gran demostración este año, organizándose desde abajo, imponiéndole a la conducción distintas jornadas de paro, de movilización, y se les decía que no se podía, se les decía que los descuentos por día de paro eran inevitable, y sin embargo lograron revertir eso, lograron tener un aumento mayor a lo que ofrece el gobierno. Lo mismo lo hicieron los trabajadores de la salud en toda la provincia, y creemos que así se defienden los derechos, creemos que así se conquistan nuevos derechos, y yo creo que ningún gobierno va a poder evitar que esas movilizaciones se sucedan, ¿no? Que las movilizaciones contra la impunidad, contra los casos de gatillo fácil, en defensa del ambiente, del salario, puedan expresarse en las calles de Córdoba y en la Argentina, pero bueno, realmente el panorama es sombrío. La izquierda sostiene que la única salida es la movilización, en definitiva, pero también hemos visto, digamos, un desgaste, digamos, en este sentido, de la posibilidad de organizarse, viendo, por ejemplo, el caso que mencionabas de la CGT y de otros espacios. ¿Estaremos caminando hacia un estallido tipo 2001? ¿Qué es lo que se viene de acá a los próximos años, estimado Javier? Sí, seguramente el escenario ya es muy, muy difícil para todos los que trabajamos, y lo que proponen las distintas fuerzas políticas es más ajuste, ¿no? O sea, Juntos por el Cambio, ni hablar, la propuesta de Milei, ese espacio. El propio gobierno nacional lo está aplicando, un ajuste brutal, la transferencia de ingresos de los trabajadores a los empresarios durante estos años, los últimos de Macri y los de Alberto Fernández, han sido brutales, y se propone más ajuste aún, más ajuste a los jubilados, a los trabajadores. Yo creo que las centrales sindicales, los sindicatos, son oficialistas, no importa qué signo político sean, pero yo no veo un panorama sombrío, yo veo un panorama en todo el país donde se empieza a dar respuesta justamente a pesar de esas conducciones sindicales. El pueblo argentino, el pueblo trabajador argentino tiene una larga historia de lucha, tiene una, respuestas ejemplares ante los distintos gobiernos ajustadores, y no va a decepcionar en esta oportunidad. Yo veo que los trabajadores de Coca-Cola tuvieron 8 días de paro y era una huelga histórica. Los trabajadores de baile y ocuparon la planta y por un despido. Te hablaba de docentes y trabajadores de la salud. La semana pasada estuve también con compañeros metalúrgicos de distintas fábricas de acá de la ciudad de Córdoba, porque están trabajando 5 o 6 días a la semana, 8 horas con horas extras y ganan 160.000 pesos. Entonces, ninguno de estos procesos que estoy nombrando estuvo ni la CGT, ni siquiera los propios sindicatos que agrupan esos trabajadores. Entonces, se empiezan a dar procesos de autoconvocatorias, de asambleas de base. Yo creo que ahí está la respuesta, pero falta más organización y ahí la izquierda tenemos una responsabilidad, tenemos un desafío de que las distintas respuestas al ajuste no estén separadas, sino que puedan estar coordinadas, golpear todas juntas, porque si nos atacan por separado, luchamos por separado, por supuesto que vamos a estar más débiles, y también tenemos el desafío de hacer llegar esa voz de los trabajadores, no solamente si estamos en una banca, sino también en esta campaña electoral. Entonces, creo que hay un ajuste muy importante, pero que también empieza a dar respuesta. Bueno, la fuerza de la izquierda, la esperanza para mejorar nuestras condiciones de vida no va a depender solamente de poner un voto en la urna, sino que también lo acompañemos dando respuesta a la movilización. Estamos conversando con Javier Musso, candidato a legislador del Frente de Izquierda Unidad, quien también llevan de candidato a legislador por Punilla a Gabriel Brizuela, delegado de ATE. Estimado Javier, sin embargo, año tras año, elección tras elección, la izquierda viene creciendo con los votos. Así es, yo creo que es producto de eso también, ¿no? De que no solamente por nuestra coherencia, sino que también los distintos sectores de la población ven que cuando tienen que reclamar, que cuando tienen ser defendidos, digamos, siempre está la izquierda ahí. En la provincia de Buenos Aires, la última elección en el 2021, hicimos una elección histórica en distritos donde en general siempre eran bastiones del kirchnerismo, como Moreno, Merlo, La Matanza, donde por primera vez ingresaron concejales, ni hablar en Jujuy, que hicimos una elección, la elección más importante ejecutiva del 83 de esta parte para la izquierda, con mi compañero Alejandro Vilca, que es recolector de residuos. Sí. Y que ahora fue el primer diputado de la izquierda en la historia de Jujuy, que sacó el 25% de los votos en 2021, el 13% ahora para gobernador. Bueno, creemos que es una expresión de que, por un lado, es nuestra coherencia, es también nuestro planteo a una salida, porque muchos actores votaron a Juntos por el Cambio, vieron el ajuste que hizo Macri, dijeron, bueno, hay que sacar a Macri, tenemos que votar a Alberto Fernández, que venía con la promesa de terminar con el ajuste de Macri, de llenar de heladera, de elegir a los jubilados ante los bancos. Y después, durante su gobierno, se vio que hizo todo lo contrario, que estamos cada vez peor. Bueno, esa decepción muchas veces se expresó la última elección en abstención, por ejemplo, en no ir a votar, pero también se expresó en votar a la izquierda. Pero nosotros somos realistas y sabemos que esa bronca hoy también se está expresando, sobre todo en la juventud, en buscar a Milei como una alternativa, buscar a Milei como si fuera un mesías, digamos, que va a salvar a la Argentina, por decir tres cosas incluso incorrectas sobre la economía. Y tenemos ese desafío ahora de llegar también a esa juventud, de llegar también a ese sector de la población que tiene bronca contra el ajuste, pero decirle que la salida no es votar a Milei, sino que la salida es por izquierda, que la salida es organizar las sociedades de abajo y que tenemos que terminar con un con una provincia rica como es Córdoba, con un país rico como es Argentina, pero con trabajadores pobres. Así que ese también es uno de los desafíos que tenemos en esta campaña electoral, justamente para seguir creciendo, para que siga habiendo banca de la izquierda y saber que votar a la izquierda es un voto en defensa propia también, es una herramienta contra el ajuste. Incluso todos aquellos y aquellas que ven con espanto Milei, saber que Milei creció bajo este gobierno, que la ultraderecha creció bajo este gobierno y que para enfrentarlo hace falta fortalecer a la izquierda y no a otros partidos que ya nos han venido gobernando. Estimado Javier, muchísimas gracias y lo mejor de los éxitos y la mejor de la suerte en esta cruzada. Bueno, muchas gracias a vos por el lugar y pedimos a todos, a toda la audiencia que nos acompañen, Liliana Olivero, gobernadora, y en las listas de legisladores que voy con mi compañera Luciana Echeverría, Emanuel Berardo y bueno, yo por el PTS. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Javier Musso, candidato a legislador por el Frente de Izquierda Unidad. 9:59, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Aire fresco en la mañana.